madre, a ti que mi amor más consentido, dedico mi sublime pensamiento. Hoy que tengo el corazón adolorido, te envío mi más hondo sentimiento. Estoy ausente de ti, madre querida, lejos de ti me duele mucho el alma y me duele el corazón al recordarte, porque tú eres el tesoro de mi vida, porque tú eres el tesoro de mi vida. Me hace falta la mirada de tus ojos, me desespera saberte a ti tan lejos, y quiero estar a tus pies puesto de hinojo, a tu lado escuchando tus consejos, a tu lado escuchando tus consejos. Recordarte, madre mía, no he sabido comprender cuánto me quieres. Reconozco que te hago sufrir mucho por andar engreído en los placeres, por andar engreído en los placeres. Me hace falta la mirada de tus ojos, me desespera saberte a ti tan lejos, y quiero estar a tus pies puesto de hinojo, a tu lado escuchando tus consejos, a tu lado escuchando tus consejos.